La actualidad de Navarra y La Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. En esta ocasión nos desplazamos hasta la comarca de Borja. Vamos a poder dialogar con su concejal de Industria y de Comercio, don Juanma Moreno, quien ya nos está escuchando y con quien vamos a compartir un espacio informando de lo que va a suceder este sábado, la noche de saldos. Don Juanma Moreno, concejal de Comercio y de Industria, bienvenido a Radio Tudela Radio. Muchas gracias, buenos días. Como estamos hablando, se acerca de nuevo la noche de saldos y este año el Ayuntamiento de Borja ha querido sumarse a la colaboración. Exacto, este año el Ayuntamiento de Borja se posiciona como organizador, estamos potenciando así lo que es la noche de los saldos que se ha venido realizando por la Asociación de Comerciantes de hace varios años. Entonces, digamos que este año la parte presupuestaria, la parte económica la más fuerte, la asume el Ayuntamiento de Borja, pues con diversas actuaciones, ¿no? Como podría ser pues desde una disco móvil itinerante que va a realizar pues en pasacalles por lo que es todos los comercios, junto con un espectáculo de fuego. También se van a sortear 5 jamones, va a haber un bingo a partir de las 12 de la noche en donde se van a sortear 500 euros. Digamos que va a ser una velada bastante agradable, amena y donde se pueden comprar, lógicamente, que para eso se realiza el evento, productos a un precio bastante económico. Bueno, cuando estamos hablando de ese tipo de productos, ¿qué comercio nos encontramos en Borja? Para los oyentes de Radio Tudela que les apetezca pasar una velada de compras este próximo sábado en Borja. Pues el comercio abarca, digamos que diferentes estilos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que serían desde, podemos comprar desde ropa, abalorios, podemos comprar, tomar también una tapa en los diferentes locales, tomarnos un vino, o sea, quiero decir, es tan grande la variedad que la verdad es que no vamos a ir defraudados. Como estamos hablando de variedad, ¿podríamos hablar de algún dato, tanto el presupuesto que ha invertido el Ayuntamiento como cantidad de comercios que van a estar abiertos? Pues la Asociación de Comerciantes más o menos comprende unos 80-90 asociados. Cierto es que todos no van a participar en este evento por pues, diversas circunstancias, pero bueno, digamos que la mayoría de ellos van a estar abiertos. Posiblemente algún local más que no pertenezca a la Asociación de Comerciantes también esté abierto. Y el presupuesto para este evento del Ayuntamiento estaremos rondando cerca de los 3.000 euros. Ahora lo que toca es destacar esta iniciativa, que es lo que estamos haciendo para que cualquier persona que le apetezca, pues que también conozca a Borja, que puede que algún ribero de Tudela que le apetezca hacer una cuestión diferente, que se quiera acercar. La invitación, por supuesto, ya está realizada, ¿no, concejal? Faltaría más. O sea, nosotros recibimos por los eventos a cualquier persona que quiera venir a conocer nuestra cultura, nuestra gastronomía, lógicamente también nuestro comercio en este caso. Y es una de las, prioridades del Ayuntamiento a la hora de potenciar todo este tipo de actividades. Ya que usted también es concejal de Industria, ¿el tejido empresarial de Borja cómo está? ¿Se está poco a poco mejorando después de la crisis? ¿Tenemos alguna novedad industrial para este próximo curso 2017-2018? Pues me atrevería a decir que sí que atravesamos un momento dulce. Cierto es que la crisis nos ha golpeado como al resto de las localidades, pero no ha sido, digamos, devastadora. Hemos ido aguantando el tirón con empresas del sector automóvil y con otro tipo de empresas del sector textil y del tema de energías renovables. Hemos aguantado muy bien el tirón y ahora se está remontando, digamos, con mucha fuerza. Tenemos, por ejemplo, por poner un ejemplo muy sencillo o muy evidente que se ve desde la carretera ahora mismo de la Nacional 232, la nueva bodega de Bodegas Borsau, que están haciendo una inversión, la verdad es que bastante importante. Bodegas Morca, que se va a implantar en las faldas del santuario de Borja, donde las vistas, lógicamente, van a tener un vino espectacular. También tenemos la ampliación de la KDK, de automoción, donde han hecho una inversión bastante fuerte, que además es conocida ya porque ha salido en los medios de comunicación. Y luego, aparte de más empresas, que sí que es verdad que hay unas inversiones que están pendientes de confirmar, también tenemos el Hotel Ciudad de Borja, que la verdad es que teníamos una falta de lo que eran plazas hoteleras y esta empresa viene a cubrir esa necesidad que teníamos. Bueno, pues son buenas noticias las que nos está informando. Otro de los puntos que siempre preocupa, ¿no?, es la tasa de desempleo. Como ya conoce, en Navarra la tasa de desempleo está situada en un 10,55%, el último dato que salía, pero sí que es verdad que en la Ribera de Navarra estamos peor, por las condiciones que sean, pero no estamos en una tasa de un 10,55%. No estamos en las que hace 2 años nos encontrábamos. que prácticamente estábamos en un 20% de desempleo en algunas localidades por diversos motivos, pero sí que también es verdad que ha descendido. Posiblemente estaríamos en estos momentos no en un 10,55, pero tampoco en un 20, pues por sacar un poco, pero tampoco podemos confirmar esa tasa. En Borja, ¿qué cantidad de personas están desempleadas? ¿Cómo está en este momento estos datos? Ahora mismo, digamos que en el peor de los momentos de la crisis, vamos a estar entre un 10 y un 11% de tasa de desempleo. Cierto es que en todas las localidades siempre hay una tasa de desempleo estructural, ¿no?, con la que hay que contar y con el que más o menos todos conocemos, puede ser entre 1 y un 2%. Pero ahora andaremos, falta por confirmarlo, ya no han llegado los datos, pero yo creo que andaremos sobre un 7 o un 6, un 7% de tasa de desempleo. La verdad es que es muy poco en relación con otras localidades. Estamos contentos, satisfechos por la inversión que hacen las empresas en Borja, el compromiso que tienen también a la hora de contratar gente y, lógicamente, desde el Ayuntamiento, no puede ser de otra manera, estamos entusiasmados con todos los proyectos nuevos que están viniendo. Es, digamos, motivo de alegría para todos. Nos alegra y mucho recibir este tipo de noticias porque al final vivimos en un entorno parecido, territorios que estamos distantes de unos 20-30 kilómetros, así que lo que es bueno para Borja también es bueno para la Ribera. Don Juanma Moreno, concejal de Comercio e Industria del Ayuntamiento de Borja, enhorabuena y que salga muy bien esa noche de saldo. Seguro que alguna ganga, algún oyente va a conseguir este próximo sábado. Bueno, pues aquí nos esperamos y nada, agradecer la llamada y la entrevista, por supuesto, y espero que hablemos en futuras ocasiones. Nos parecerá muy oportuno. Muchas gracias. Un saludo. Venga, gracias. Avanzamos en la programación de Radio Tudela Es Radio. ¿Que les ha gustado esta entrevista? ¿Que la quieren volver a escuchar? Pues ya saben que la pueden escuchar en tudelahoy.com. ¿Quieres volver a oír esta entrevista? Escúchala cuando quieras en tudelahoy.com.